Imagínate que planeas tus vacaciones en una playa famosa, bonita, y cuando llegas el clima está hecho un desastre. Planeaste, ahorraste, programaste todo y llegas y está así la lluvia bien fuerte, la tormenta. Pues eso es lo que nos pasó a mi familia y a mí cuando yo era joven. Cuando éramos jóvenes y chicos casi nunca salíamos de vacaciones porque éramos muy pobres, así que cuando mi papá consiguió un mejor trabajo y finalmente empezó a ganar bien, compró un viaje a Cancún y fuimos. Entonces, dentro del paseo, él incluyó un paseo a la Isla Mujeres. Los que han ido, pues ya más o menos se acordarán. Y ahí nos tiene subiéndonos al barco ese, que los barcos de ahora son de metal, si saben todos eso, ¿verdad? Es una maravilla cómo ese metal no se hunde, es el vehículo donde uno flota sobre el mar. Pero había una tormenta ese día, hermanos. Hubieran visto aquello. Y ahí vamos nosotros de vacaciones, en el barco ese. Y esas olas tan grandes, eran tan grandes que la verdad yo me asusté. Yo nunca me asusto. Bueno, es cierto. Pero esa vez me asusté mucho. Y yo me imaginaba, ¿qué será hundirse en una tormenta como esta? Incluso finalmente llegamos del otro lado y según te daban un tour que para ver los pescaditos ahí no se veía nada, hermanos. El agua estaba tan turbulenta que se veía toda turbia todo el tiempo. Entonces fue frustrante. Esa es una de las veces que en mi vida he visto cómo el poder de la naturaleza es intimidante. Otra experiencia contraria que viví fue hace unos años cuando vivíamos en la ciudad de Tijuana. Vivíamos en la colonia Playas de Tijuana, para los que conocen Tijuana. Así que vivíamos cerca del mar. El mar estaba a unas cuadras de nuestra casa. La casa era de cemento y el piso era de mármol. Yo trabajaba de lunes a sábado, así que los domingos a la iglesia a la que éramos parte en ese tiempo tenía sus servicios en la tarde. Pero yo igual me levantaba temprano. Ese domingo en particular me levanté temprano y me sentía triste por varias circunstancias que estaban pasando. Y recuerdo que estaba ahí en esa casa, las habitaciones estaban en el segundo piso y la sala estaba en el primer piso. Así que yo me bajé, como era la costumbre para mí, me senté en el sofá, abrí mi Biblia y la leí y oré un rato. Enfrente de mí estaba una ventana y estaba muy frío. Era invierno. Y recuerdo que me sentía triste y le decía a Dios a veces que me gustaría saber que todavía te importo, que todo, que de algún modo sí te importa lo que me pasa. Y le dije, yo sé que eso tal vez es falta de fe, pero a veces me gustaría que me dieras una señal. Mientras estaba orando así, hermanos, tenía mucho sueño, mucho frío, tenía mucho frío, era invierno, era muy fría la casa. No teníamos heater, no teníamos calefacción ni nada. Me acuerdo que cuando estaba orando, de pronto sentí calor. Y cuando abrí los ojos, hermanos, estaba amaneciendo y el sol que salía de aquel lado tiró sus primeros rayos y pegó por fuera contra la ventana de nuestra casa. Y las cortinas estaban cerradas y tenían una rendija las dos cortinas. Y justo donde el sol se levantó, un rayo del sol entró por esa grieta en el ángulo correcto y el rayo del sol me pegó aquí. Y eso me empezó a calentar. Fue algo maravilloso. Alguien dirá, oh, pues es una coincidencia. No, no, para mí no es una coincidencia. Que el sol saliera en el momento preciso, en el ángulo correcto y que la cortina hubiera dejado una rendija perfecta y que yo me hubiera sentado en el lugar exacto y que el rayo del sol me pegara aquí. Dios a través de la naturaleza manifiesta su poder. A veces de forma hermosa, como un rayo del sol que llega en el momento adecuado y otras veces a través del furor de una tormenta. Ya sea a través de algo suave o a través de algo poderoso, Dios usa la naturaleza para revelarse. Hoy vamos a ver la historia de Jesús siguiendo la secuencia que llevamos en Lucas, de una ocasión en donde Jesús va a usar la naturaleza para revelar su gran poder. Acompáñame en Lucas capítulo 8, por favor. Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. So join me reading the scriptures in Luke, the Gospel of Luke, chapter 8, verses 22 through 25. We will give a look to this story that is well known as Jesus and the storm. Vamos a ver esta historia que es famosa y conocida, que la conocemos como Jesús y la tempestad. De hecho, el título de mi mensaje es Jesús calma la tempestad, porque ese es el nombre de la historia. Jesús calma la tempestad. Y a través de esta historia veremos cómo Jesús utiliza la naturaleza para darse a conocer como Dios a sus discípulos. La historia tiene tres partes. La primera parte en el versículo 22 y 23 es donde vemos que pasan de la calma a la tempestad. Luego el versículo 24 vamos a ver cómo pasan de la tempestad o de la tormenta a la calma de regreso. Y finalmente en el 25 vamos a ver cómo ellos pasan de la calma al asombro. Y mi meta es que a través de este mensaje tu confianza en Dios aumente y especialmente tu confianza en nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar con la primera parte de la historia, de la calma a la tormenta, versículos 22 y 23 en Lucas 8. Vamos a ver entonces estos versículos. Leo aquí en la Biblia de las Américas. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos. Primero, lo primero que se nos dice aquí, que era un día X, un día. Para Lucas no es importante decir el día específico que fue esta historia. Fue un día random. Era un día como muchos otros días. El texto comienza diciendo que Jesús entró en una barca con sus discípulos. Esta historia aparece en Mateo capítulo 8 y en Marcos capítulo 4 también. En otro de los evangelios dice que fue Jesús el que les mandó que se subieran a la barca. Marcos dice que ellos se lo llevaron en la barca como estaba, lo cual da la idea de que había mucha gente, Jesús estaba atendiendo mucha gente y probablemente la gente no quería dejar ir a Jesús. Seguramente algunos querían el último milagro, tocarlo, conocerlo, no sabemos. Lo que sí sabemos, de acuerdo a Marcos, es que era el atardecer. Ya la tarde estaba avanzada, se acercaba el anochecer. Recuerden que entre los apóstoles, cuando menos cuatro habían sido pescadores, eran pescadores. Así que es muy probable que el bote al que Jesús se subió era propiedad de uno de ellos. Esto nos da una primera enseñanza, hermanos. Lo primero que nos enseña esta historia es que los discípulos no fueron envidiosos, sino que pusieron las cosas que tenían a disposición de Jesús, de los propósitos de Jesús. Lo cual a nosotros nos enseña una lección. Para nosotros los que creemos en Jesús, todo lo que tenemos es de Dios. Y es un privilegio usar las cosas que Dios nos ha dado para el servicio de Cristo. Así que si algún día tú tienes el privilegio de que se pueda usar tu casa, tu vehículo o alguna de las posiciones que Dios te ha confiado, no lo mires como un desgaste, con envidia. No digas, ay, ¿me van a dar para la gas? ¿Se me van a gastar las llantas? ¿O cuando tenga que cambiarle el aceite, se van a cooperar? A veces que la naturaleza humana nos tienta a pensar así, envidiosamente. Piénsalo como un privilegio. Imagínate, uno de ellos tuvo el privilegio que el Señor subiera a su barca y la usara para contar una historia que hasta el día de hoy recordamos. ¿Te imaginas que Dios usara lo que te ha dado a ti para cambiar vidas, para hacer milagros? Así que no pienses mezquinamente. Uno de ellos puso su barca y entonces ellos subieron. El texto entonces dice al final del versículo 22 que se hicieron a la mar. El 23 comienza diciendo, pero mientras ellos navegaban. Ahora, hay un mensaje que se nos comunica con esta frase de que se hicieron a la mar y que ellos navegaban. Y la idea es que ellos no estaban remando. Se subieron a una barca que tenía velas. De hecho, el verbo griego que se usa aquí es que se hicieron a la vela. Esta es una barca no pequeña, no es una lancha salvavidas. Esta es una barca de mediano tamaño que tiene mástil y tiene cuando menos una vela. Y también se nos comunica que debió haber habido un buen viento, porque nadie podría navegar si no hay viento. ¿Entienden? No dice que remaban, dice que navegaban. Como ya se acercaba el anochecer, es muy probable que los pescadores han de haber pensado, el viento está muy bueno, sí vamos a alcanzar a cruzar antes de llegar, porque no vemos a ninguno de ellos preocupados por subirse a la barca. Así que todo empieza con aparente calma. Pero las cosas se tornan difíciles muy rápido. Y aquí vemos cómo pasamos de la calma a la tormenta de manera muy rápida. Observamos en el versículo 23. Dice, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse. Anegarse significa inundarse. Comenzaron a inundarse y corrían peligro. Lo primero que Lucas nos dice aquí es que Jesús se durmió. Jesús se durmió. Eso es extraño para nosotros. Pero realmente esto nos enseña que Jesús fue humano al 100%, fue perfectamente humano. Los humanos a veces se cansan tanto que se quedan dormidos rápidamente. Pregúntenmelo a mí, cada domingo yo me doy cuenta. Se quedan dormidos, aunque no quieren. A veces uno se da cuenta que no se quieren quedar dormidos, pero les gana el cansancio, ¿no? Solito se delataron, ¿eh? Yo no dije quién. Yo recuerdo una etapa de mi vida en donde trabajaba tanto que a veces quedaba exhausto y a la primera me quedaba dormido. En esa etapa de mi vida, esa que les conté cuando vivía en Tijuana, entraba a trabajar antes de las 6:30 de la mañana y había días que salía después de las 10:30 de la noche. Tenía 3 horas para salir al mediodía, pero estaba tan lejos mi casa de mi trabajo que no me convenía a veces ir solo para gastarme 1 hora de camino, otra hora de regreso y nada más estar ahí media hora. Y aún así a veces lo hacía con tal de ver a mi familia. Comíamos juntos y me los traía, yo seguía trabajando. ¿Te acuerdas, hijo? Ellos saben, trabajaba mucho. En esa etapa de nuestras vidas, a pesar de que trabajaba mucho, mi familia me esperaba cada noche para hacer nuestro devocional familiar. Entonces, Lilia preparaba a los niños y yo llegaba del trabajo bien noche y ellos me esperaban. Y teníamos nuestro devocional familiar. Pero a veces estaba yo tan cansado que cuando cerrábamos los ojos para orar, empezábamos el tiempo de la oración del devocional. Y yo empezaba a orar, hermanos, tal vez no me lo crean. Pero mis hijos pueden dar fe de eso. Cuando empezaba a orar, hermanos, inmediatamente pasaba de estar orando a empezar a soñar. Y me quedaba dormido orando. Empezaba yo a orar y luego empezaba a soñar y pasaba de la oración, Padre nuestro, gracias, a contar lo que veía en el sueño y empezaba a hablar mi sueño. ¿Te acuerdas, hijo? Y se reían mis hijos porque empezaba a decir tonterías. Y Lilia me jalaba, me decía, Luis, ¿estás oyendo lo que estás diciendo? Y los niños risa y risa. Yo estaba dormido o hablando. Si hablan los dormidos, hermanos. Dicen algunos de ustedes, pregúnteme a mí, pastor. Sí, cuando la gente a veces está tan cansada, se queda dormida. Jesús se quedó dormido así. Es más, hasta me atrevo a decir que el vaivén de la barca seguramente lo arrulló. El pasaje de Marcos 4, 38 dice que Jesús se fue a la popa y se quedó dormido en el cabezal, así dice Reina Valera. Para los que no saben de los barcos, igual que yo tampoco sabía hasta que lo investigué, la proa es la parte de enfrente y la popa es la parte de atrás. Así que Jesús se fue a la parte de atrás de la barca. La palabra cabezal es la palabra antigua para lo que hoy llamamos almohada, cojín. O sea que Jesús buscó por ahí algo para usar de almohada, buscó un rincón en la parte de atrás de la barca y pronto se quedó dormido. Y mientras Jesús se quedó dormido, las cosas cambiaron muy rápido, degeneraron de ser un viento favorable a convertirse en una tormenta rápidamente. Ahora, Antes de seguir con la historia, debemos recordar, Jesús es 100% humano. Él entiende nuestra realidad. Él sabe lo que es estar cansado, lo que es estar exhausto, lo que es estar triste. Todas las realidades que nosotros conocemos, Él las entiende, solo que sin pecado. Mientras Jesús está dormido, el texto de Lucas dice que vino una violenta tempestad. El Marcos 4 usa exactamente la misma frase griega, pero agrega una palabra. No solo dice que hubo una violenta tempestad, sino que hubo una gran violenta tempestad. La expresión original se refiere a un viento huracanado. Un experto de apellido Tyler, un erudito del Nuevo Testamento, dijo que seguramente fue una tormenta llena de nubarrones oscuros que sopló un viento circular tan fuerte que era capaz de voltear cualquier cosa. El mar donde ellos estaban, que Lucas efectivamente llamó en el versículo 22, lago, observan, lago. Mateo 8 lo identifica con precisión porque dice que fue el mar de Galilea. También se le conoce en la Biblia como el mar de Tiberias y hoy en día se le llama Tiberias. Queríamos ir a Tiberias cuando fuimos para allá, pero no alcanzamos. Un día que fuimos al Mafrac, ya no hubo tiempo. Este lago, que también se le llama mar, es peculiar porque es un lago tectónico, es decir, es un lago que se formó en el hoyo de muchas montañas alrededor. Está a su nivel bajo el nivel del mar. Es especial ese lago. Del lado este sopla el viento caliente del desierto y del lado oriental está el mar Mediterráneo a 50 kilómetros. Así que el viento fresco del mar Mediterráneo se encuentra sobre el mar de Tiberias o de Galilea con el viento caliente del desierto y se genera este defecto de licuadora. Y en un abrir y cerrar de ojos, un mar tranquilo se convierte en algo espantoso que hasta el día de hoy en el siglo XXI los marinos y los que viven ahí temen que les llegue a agarrar un viento encontrado en ese lugar. Cuando vivíamos en Guatemala nosotros, allá había un lago muy bonito que se llama el lago de Atitlán, le llaman ellos. Y nos advertían, hey, tengan cuidado, no se vayan a meter al lago en una lancha después de la 1 o 2 de la tarde porque les agarra el chocomil. Yo dije, a mí me gustan los chocomiles. No, el chocomil es un torbellino que se hace a la mitad del lago, que se hace eso y olvídate, la lancha que agarre, se acabó. Se acabó. Entonces, aquí tenemos este lago y Jesús está diciéndole a ellos, pasen del otro lado y cuando él se queda dormido, pum, se viene la tempestad. De hecho, el pasaje paralelo de Mateo 8 no usa la frase de una violenta tormenta. Bueno, en la Biblia de las Américas pusieron una violenta tormenta, pero en el texto griego usa una expresión complementaria. En Lucas y en Marcos dice que fue, observen claramente el texto de Lucas, fíjense cómo lo dice, me gusta tan descriptivo que es Lucas, dice en el 23 que una violenta tempestad descendió sobre el lago. ¿Qué es descender sobre? ¿De dónde vino esta tormenta? Del cielo. Pero el pasaje paralelo de Mateo 8 no dice que descendió, dice que se levantó un megasismo. Así dice. Son las palabras griegas que usa. Un sismo megas. Mega significa grande, muy grande. ¿Y qué sismo, hermanos? Es como un temblor. Así que esta tormenta se desató por los dos frentes. Por arriba un viento fuertísimo y abajo ellos sintieron que hubo como una especie de maremoto o sismo. Un tsunami. ¿Se imaginan eso? ¿Dónde? Y tú en medio del mar ese. Solo hay una cosa cierta en la vida, que la vida es incierta. Un día estás sano y al día siguiente te sientes mal, te dan un diagnóstico y ahora tienes un problema que a veces incluso es irreversible. Un día estás muy feliz cenando con tu pareja y al día siguiente te están sirviendo los papeles del divorcio. Un día estás feliz de tu trabajo, te premian el empleado del mes, te sales a tu lonche y cuando regresas te dicen, ven por favor, necesitamos hablar contigo. Estás despedido y no te dan explicaciones. Tú te sientes el padre perfecto, tus hijos en el honor roll, y luego regresas a tu casa y estás haciendo el aseo de su cuarto y descubres drogas, anticonceptivos. Bueno, y así podría seguir dando ejemplos. Tú crees que todo está bien y recibes una llamada y de pronto te informan que una persona que te importa acaba de morir. O peor, se suicidó. Todo lo que dije le pasó a gente que yo conocía en la iglesia. No son inventos, eso sucede. Nunca se sabe lo que está por venir. Y no solo eso, sino que muchas veces los creyentes sentimos que Dios está dormido, que Jesús está pero no está. Sabemos que Él está, pero sentimos que no nos oye, que nos ignora. Bienvenido al club, pero no fuiste el primero. Les pasó a ellos también. Y entonces pasa algo extraño, porque lo que empieza como una tempestad afuera, se les mete. Ahora la tempestad está adentro de ellos. Y vimos cómo pasa de la calma a la tempestad, y ahora la tempestad se les mete. ¿En qué tempestad o tormenta estás tú? Tal vez en una tormenta familiar, en una tormenta de salud, en una tormenta económica, en una tormenta laboral, educativa, matrimonial, paternal con alguno de tus hijos. No lo sé. Pero ahora pasamos a la segunda escena. Y vamos a ver cómo pasamos ahora de la tormenta a la calma de regreso. Versículo 24. Observen ahí. Dice, y llegándose a él, ¿quién es? Pregunto yo. ¿Quién es llegándose a él? ¿Quién es? Pues los discípulos, ¿verdad? Y llegándose a él. O sea, de plano, díganle que estoy ocupado, que ahorita no puedo contestar. ¿Okay? De plano, lo que la tormenta no logró, los discípulos sí lograron. O sea que la tormenta adentro de ellos fue más fuerte que la tormenta afuera de ellos, ¿no? Y entonces van con Jesús y llegándose a él, dice el 24, lo despertaron diciendo, maestro, maestro, epístate en griego, epístate, epístate. Eso significa jefe. Jefe, jefe, en Mateo dice, señor, señor, Kyrios. En Marcos dice, didáscale, didáscale, maestro, maestro. O sea que cada discípulo lo llamó como quiso, pero todos le dijeron lo mismo. Le dijeron, dice, maestro, maestro, que perecemos. Ahora les voy a contar algo. La palabra que no está en griego. O sea que literalmente, si tú hubieras leído esto en el idioma original, tú hubieras leído que dice, jefe, jefe, o bueno, maestro, maestro. De hecho, todas las versiones en inglés, excepto una, pero todas, más de 20 que comparé para que revisé cuando estaba haciendo este estudio, traducen mejor en inglés que en español, porque en Lucas 8 dice, master, master, no dice teacher, dice master, master. Y nuestras Biblias dicen que perecemos. De hecho, el pasaje de Mateo dice, sálvanos, que perecemos. Pero en griego, tanto Mateo como Lucas no dice sálvame ni qué. La palabra que no está en griego, solo dice, maestro, perecemos. Hay una diferencia. Si tú dices, maestro, que perecemos, es, si tú no haces algo, vamos a perecer. No, ellos no están diciendo, tenemos miedo de que vamos a perecer. Ellos dicen, ya. Ellos sienten que ya empezaron a morir en cierto modo. perecemos. El pasaje de Marcos es todavía más gráfico porque no es una afirmación, es una pregunta de reproche. En Marcos dice, ¿no te importa que perecemos? ¿No te importa que perecemos? Ahí sí dice que, por cierto, joti en griego. Marcos nos dice que no solo lo despertaron desesperados, sino que le reprocharon, no te importa. Y esta es una lección muy grande para nosotros, hermanos. Miren, una de las cosas más difíciles que se puede ver en la vida del ser humano es ayudar a las personas a tener control de su manera de pensar cuando están bajo presión. Las personas cuando están bajo presión son susceptibles de pensar de manera distorsionada. Pierden la proporción. ¿Cuánta gente conoces tú que es tan educada, tan controlada, pero cuando se les viene una prueba encima, cuando se sienten abrumadas, pierden el control? Y dicen cosas que no tienen sentido. Incluso, como en este caso los discípulos, siendo insolentes contra Dios. No te importa. Fíjense cómo ellos pasan. ¿Estaban ellos sufriendo? Claro que estaban sufriendo. Lo que les estaba pasando no era poca cosa. En verdad, estaban en peligro. El versículo que leímos de Lucas dice que ellos estaban en peligro real. Sí, si ellos eran pescadores, ellos sabían que si no pasa algo especial, ellos se van a morir. Ellos lo saben. Con el mar no se juega. Pero ellos pasan de tener sentimientos intensos y de expresarlo, pasan de eso a ser irrespetuosos e insolentes. Ahora están acusando a Jesús de que no les importa. Ahora, yo les pregunto a ustedes, que ustedes están ahorita sentados bien a gusto, no están en medio de una barca en una tempestad. Yo les pregunto, ¿en verdad no le importaban ellos a Jesús? Yo les pregunto, ¿no le importaban? Claro que le importaban. Claro que las vidas de ellos le importaban a Jesús. ¿No le hubieran importado a Jesús las vidas de ellos? ¿Por qué todo lo que sucedió antes? Todos los milagros que les mostró. Incluso algunos de ellos, Jesús les hizo milagros a ellos. La pesca milagrosa de Pedro, les sanó la suegra. Tantas cosas que Jesús hizo por ellos y con ellos, ¿no le importaba? Claro que le importaban, pero ellos distorsionan las cosas. Hermano, usted tiene la oportunidad de decirle al Señor sus sentimientos real cuando se siente desesperado. Puede decirle que se siente que se va a morir, que se siente solo, que se siente que no lo escucha, pero debe tener cuidado de no pasar de sincerarse con Dios, ser sincero en lo que siente, a ser insolente. Esa es otra cosa diferente. Una cosa es decirle a Dios, yo no entiendo lo que tú permites, no entiendo lo que me está pasando, y otra cosa es decirle, no te importa. ¿Ven la diferencia? Eres malo, eres injusto, discriminas. Esas son acusaciones falsas, especialmente en aquellos como los discípulos que han sido testigos de la bondad, del poder milagroso y de la fidelidad del Señor. Ellos han visto tantos milagros y ahora están acusando a Jesús de que no les importa. ¿Y qué tal nosotros? Algunos de nosotros ya llevamos tiempo en el Señor y hemos sido también testigos del poder de Dios. ¿Cuántas veces Él ha respondido a nuestras oraciones? Y algunas veces hasta milagros, como el rayito del sol, ¿no? No somos nuevos. Hemos visto que Dios es real, que el Señor es real. Pero cuando viene la prueba intensa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?